que Frankie dirá. Frankie va a hablar de una revolución. Si te da un arma la debes tomar. Frankie no te deja otra opción. Frankie te dice la verdad. Frankie no se equivocará. Pregunta a Frankie por el nuevo plan. Frankie se ocupará. Están empezando.